FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. En América han tenido lugar una revolución socialista victoriosa en Cuba, un proceso antiimperialista en marcha en Venezuela y dos fracasos tras triunfos auspiciosos en Nicaragua y Chile. De las reflexiones y enseñanzas que se extraigan dependerá en buena medida el futuro de las nuevas generaciones. Existe una gran similitud, no solo en la fundación de nuestras nacionalidades, la gesta sanmartiniana, en la formación social del capitalismo dependiente, en los procesos de sindicalización, huelguísticos y otros aspectos históricos, también entre el MIR chileno y el PRT argentino, en la búsqueda de la liberación nacional y social, que no podrá ser sino al menos a nivel de Cono Sur. En octubre de 1970, Salvador Allende, del Partido Socialista y la UP, que impulsaba transformaciones económicas sociales profundas, pero postulaba una vía pacífica, parlamentaria al socialismo, asumió la presidencia. El MIR se adecuó a la nueva coyuntura nacional, suspendiendo las acciones armadas. A pocos días de asumir, en una pelea con miembros del PC, mataron al militante del MIR, Arnoldo Ríos. Cuando no pocos miristas indignados clamaban venganza, tanto el flamante compañero presidente como Miguel se encargaron de apaciguar los ánimos. Le exigieron al PC que corrigiera la agresividad de alguno de sus militantes. El último día del año, Salvador Allende decretó una amnistía irrestricta para todos los presos y perseguidos del MIR, y en las primeras semanas de enero entabló relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba y China Popular. Asimismo, le pidió al MIR que se ocupara de la custodia personal. Pasó así a ser parte de lo que se conoció como el GAP, Grupo de Amigos Personales. Incluso le ofreció al MIR que se integrara a la UP y a Miguel, que era médico, el Ministerio de Salud. El MIR le agradeció, pero no aceptó por las discrepancias estratégicas subyacentes. Mantendría una especie de apoyo crítico. Los dirigentes del MIR tenían una estrecha relación, incluso familiar, con Salvador Allende. No solo Pascal era su sobrino, Laura, madre de Pascal, era diputada de la UP. Beatriz, hija de Salvador, había colaborado con la guerrilla del Che e integraba el MIR. Los propios hermanos Enríquez eran hijos de un ministro de educación de la UP. La UP llevó adelante, sobre todo en su primer año de gobierno, importantes reformas económicas, culturales y sociales. Entre otras, el control estatal de la banca y el comercio exterior, y la nacionalización de cientos de industrias bajo control obrero y de la principal exportación, que era y sigue siendo el cobre. También entregó la tierra a 50.000 familias mapuches, una medida inédita. A fines de 1971, Fidel Castro visitó Chile y recibió durante 3 semanas una fervorosa recepción popular. Durante el 72, mientras la inflación crecía un 9%, el salario subió un 55%, con la consiguiente reactivación del consumo popular, la producción industrial ociosa y en general el mercado interno. Por todas esas y otras medidas, en cada elección la UP fue aumentando su caudal electoral. más que nada entre los sectores desposeídos de la población. Quedaba claro el rumbo, las metas, las intenciones del nuevo gobierno, pero habría que ver los ritmos, las alianzas, las políticas hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros, en una palabra, las previsiones para superar los obstáculos que seguramente iban a presentar el imperialismo y los momios. Podríamos intentar una comparación, aunque suelen ser odiosas. El compañero presidente, en 1967, había ayudado, siendo senador, a la evacuación de Pombo y los sobrevivientes de la guerrilla del Che, y en 1972, siendo presidente, extendió un salvoconducto a los prófugos de la cárcel de Rawson. En Argentina, al revés, no solo la izquierda revolucionaria, sino el peronismo combativo, debió enfrentar a Perón e Isabel, que ni bien consiguieron ganar las elecciones, se sacaron la careta, encabezaron la represión, le echaron la culpa al peronismo combativo de la matanza de Seiza, protegieron a López Rega, apañaron la AAA, echaron al pueblo peronista de la Plaza de Mayo el 1 de mayo de 1974, lanzaron en febrero del 75 el operativo Independencia, convirtiendo a Tucumán en el primer gran campo de concentración del país, tendieron la trampa de Montechingolo, entre algunas de las graves cosas que dirigió Perón y su continuidad Isabel. Así se cobraron más de 2.000 muertos y desaparecidos, además de varias decenas de miles de heridos, presos legales, torturados y exiliados, todo con el aval de las elecciones y en pleno periodo constitucional. ¡Vamos!

de Carabineros trata de tomar la moneda, precisamente el día 29 de junio de 1973, provocando aproximadamente una veintena de muertos, principalmente civiles, alzamiento que fue frenado por todavía los sectores leales dentro de las Fuerzas Armadas Chilenas y de Carabineros, mismos sectores leales que después van a dar el artero golpe del 11 de septiembre del 73. Y que vale la pena mencionar también que en este contexto, esta intentona golpista se da en un contexto en el cual la profundización, por un lado, de la toma de fondos y la toma de fábricas por parte de distintos sectores del proletariado chileno iba en un proceso de alza. Y por eso Miguel Enríquez, al final de este fragmento, vamos a escuchar otros tres fragmentos más de este discurso, porque creemos que es uno de esos discursos que vale la pena reproducir, precisamente porque a partir de un análisis concreto de una situación concreta, como nos gusta decir a nosotros, fijan la línea política y las tareas del proletariado. Digo, al final del discurso él menciona que van a tratar de ejecutar este programa a pesar de que les guste o no, tanto a las clases patronales como a los vacilantes. ¿A quiénes se refería cuando decía vacilantes, Juan? Sí, hay un debate político profundo respecto al verdadero cáncer del proceso chileno, que es el reformismo, y al problema militar de la revolución, dos aspectos que no fueron lo suficientemente desarrollados en ese proceso. Si bien en este combativo acto de masas en el Teatro Caupolicán, Enrique marca claramente la posición, también en ese acto, oradores del Partido Socialista y del MAPU, en sus pronunciamientos públicos en dicho acto, tienen un punto de vista radicales. Plantean la disolución del Congreso, el armamento del pueblo. Es decir, que existía una efervescencia política, un clima, como para poder avanzar en el proceso revolucionario. Sí, en este sentido, y vos ya que mencionabas la cuestión de cuál era la correlación de fuerzas dentro del Parlamento chileno, de ahí la propuesta de disolverlo, si se quiere, como órgano legislativo, tiene que ver un poco con el modo en el que esta coalición de partidos de izquierda, la Unidad Popular, y decimos claramente, no llega al poder, sino que triunfa en las elecciones, porque este también es un debate que creo que hay que dar hacia atrás, pero para proyectarlo hacia adelante. Uno pudo haber escuchado muchas veces a diferentes compañeros que dicen que el proceso chileno quizás fue un ejemplo de cómo llegar al poder e iniciar un proceso de transformaciones sociales profundas sin emplear la violencia armada, concepto con el cual no es que no estemos de acuerdo nosotros, sino que la misma historia se encarga de refutar permanentemente. Claramente precisamos esto. Allende logra conquistar el gobierno. Como mucho puede surgir o puede estar dándose en ciernes una situación de poder dual, si se quiere. Pero precisamente la no profundización de ese proceso que permita avanzar hacia la toma del poder del aparato del Estado, convengamos que cuando hablamos de poder político, este se distingue de otras formas de poder en una sociedad a partir de que cuenta con el monopolio legítimo de la violencia en manos de una clase determinada. Y precisamente creo que esto que mencionabas vos antes del Parlamento tiene que ver con que la Unidad Popular, en las elecciones de 1970, consigue algo aproximadamente así como el 34,6% de los votos, si mal no recuerdo, contra un 32 también y algo de la Democracia Cristiana. En ese momento el candidato de la Democracia Cristiana, si mal no recuerdo, eran Frei Alessandri. Esto es un dato a tener en cuenta, ¿no? La cuestión que ocurre en la política chilena, en el cual la dirigencia política chilena parece que transfiere sus cualidades de hombres o mujeres de Estado de generación en generación, ¿sí? Y precisamente los sectores tanto de la Democracia Cristiana como del Partido Nacional permanentemente atentan y complotan contra cualquier intento de profundización, ya sea por la vía legislativa o ya sea por los decretos del presidente. Precisamente estos sectores, ¿sí?, son los que posteriormente van a acusar y van a generar la base política y la base de maniobras para que los sectores golpistas del ejército puedan actuar a partir de, concretamente, plantear que Allende viola constantemente la Constitución Nacional de Chile. Violación que quizás no es tal, digamos. Allende durante el 73 veta un montón de leyes aprobadas por el Parlamento, pero precisamente porque en el mismo había una correlación de fuerzas que le era desfavorable. Inclusive la presidencia de la Cámara de Senadores y Diputados estaba en manos de sectores de la Democracia Cristiana, reconvertidos posteriormente en la Concertación de Partidos Democráticos. Y recordemos que el primer presidente de la Concertación, en 1990, Frei, es el mismo que aguijonea el golpe unos años antes. Sí, proceso interesante, balance histórico necesario para encontrar una perspectiva de transformaciones en nuestra América. Sí, y también debate que me parece a mí importante y necesario, no solo dejarlo en lo que fue el pasado, ahí caeríamos en algo que siempre desde acá decimos que no nos gusta hacer, que es el tema de que los contenidos de nuestro programa giren en torno a efemérides y recordatorios. Desde la izquierda tenemos también nuestros próceres, pero precisamente la vigencia de nuestros próceres es cómo proyectamos su lucha, su coherencia, su entrega, y por qué no también los errores que de tácticos y estratégicos que se pueden haber producido en algún momento al presente, y eso sirve como bagaje precisamente para librar las luchas a futuro. Vamos a escuchar un fragmento más de este discurso de Miguel Enríquez, en el cual hace una caracterización de cómo, ante estas intentonas golpistas, reacciona precisamente la clase trabajadora. Vamos al audio. Aplastado el intento golpista por las Fuerzas Armadas, algunos oficiales honestos, suboficiales y carabineros, y por el inmediato cerco que los trabajadores tendieron alrededor de Santiago, la clase obrera, consciente que el problema no estaba resuelto, continuó y profundizó su contraofensiva. Se ocuparon centenares de fábricas y fundos, se controlaron las poblaciones, se incorporaron los estudiantes y se multiplicaron y fortalecieron los comandos comunales. Tomó impulso la organización de defensa de los trabajadores y se desarrolló y fortaleció el poder popular. La clase obrera y el pueblo comprendieron que este era el momento de aumentar rápidamente su fuerza, tomar más posiciones, de estructurar su fuerza en el poder popular, única institución capaz de multiplicar sus energías y de fortalecer la alianza revolucionaria de clases. Por eso, por encima de la presión reaccionaria, no es este el momento de cuestionar o limitar el desarrollo del poder popular como hacen algunos vacilantes de la izquierda. Dejemos que griten los politicastros reaccionarios aterrados con el desarrollo del poder popular. Pese a todo, a lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo, el llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos, el poder de la revolución. Combatió tremendamente a la negra tiranía, cayó por seguir viviendo, murió para que otros vivan. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Cayó para levantarse junto a la bandera herida, para continuar la lucha por la patria escarnecida. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Seguirá en la pelea y

Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo pa' que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Bueno, volvemos con la segunda media hora de esta edición del día de hoy, Mucho palo para que aprenda. Acaba de llegar Sandra, que tuvo un problema con el transporte. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, te repetimos las vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto con firma al 15-6154-0359. Bien, y hablando de mensaje de texto con firma, Rodrigo nos envió dos mensajes. Sí, nos manda un mensaje pidiendo algunos temas que hoy no lo tenemos en producción, pero la semana próxima los vamos a tener. Hace mención, Rodrigo, a esta cuestión que señalábamos respecto a la política de Salvador Allende con el pueblo mapuche. Entre estas cuestiones particulares, Allende había aprendido a hablar mapuche para poder comunicarse y poder entender las inquietudes y atender dichas inquietudes. Realmente un aspecto muy interesante que también nos muestra cuál era la percepción y el compromiso de Salvador Allende. Bien, compromiso que creemos nosotros se manifiesta hasta los últimos instantes de su vida, en el hecho de decidir de manera vehemente resistir dentro de la moneda, ¿sí? Y es todo un símbolo, rodeado de su guardia personal, rodeado de militantes del MIR chileno, portando el fusil que precisamente Fidel Castro le regalase cuando visitó Chile durante casi un mes, recién asumido Salvador Allende. Fusil que no era cualquier fusil, sino un AK-47, símbolo de la resistencia de los pueblos del mundo contra los distintos fascismos, desde la Segunda Guerra Mundial, si se quiere, hasta los procesos emancipatorios latinoamericanos, los procesos de descolonización de África y también los procesos de lucha por el socialismo en África. En La Habana, el 28 de septiembre del 73, en un discurso pronunciado respecto a la situación que había vivido su amigo Salvador Allende, Fidel decía: al ver caer al presidente, miembros de su guardia personal contraatacan enérgicamente y rechazan de nuevo a los fascistas hasta la escalera principal. Se produce entonces, en medio del combate, un gesto de insólita dignidad. Tomando el cuerpo inerte del presidente, lo conducen hasta su gabinete, lo sientan en la silla presidencial, le colocan su banda de presidente y lo envuelven en una bandera chilena. Aún después de muerto, su heroico presidente, los inmortales defensores del palacio resistieron durante 2 horas más las salvajes acometidas fascistas. Solo a las 4 de la tarde, ardiendo ya durante varias horas, el Palacio Presidencial se apagó la última resistencia. Muchos se asombrarán de lo que aquí se acaba de narrar. Y así es, sencillamente asombroso. La alta oficialidad fascista de los cuatro cuerpos armados se había levantado contra el gobierno de la Unidad Popular, y solo 40 hombres resistieron durante 7 horas al grueso de la artillería, los tanques, la aviación y la infantería fascista. Pocas veces en la historia se escribió semejante página de heroísmo. El presidente no solo fue valiente y firme en cumplir su palabra de morir defendiendo la causa del pueblo, sino que creció en la hora decisiva hasta límites increíbles. La presencia de ánimo, la serenidad, el dinamismo, la capacidad de mando y el heroísmo que demostró fueron admirables. Nunca en este continente ningún presidente protagonizó tan dramática hazaña. Muchas veces el pensamiento inerme quedó abatido por la fuerza bruta, pero ahora puede decirse que nunca la fuerza bruta conoció semejante resistencia, realizada en el terreno militar por un hombre de ideas, cuyas armas fueron siempre la palabra y la pluma. Bien, como siempre, digamos, Fidel, cuando pronuncia un discurso, cuando escribe un texto, sabe ponerlo en eje, en foco, y como decimos acá en Argentina, ponerlo en el ángulo, concretamente en cuanto a la caracterización que hace la persona de Salvador Allende. Y digo esto porque si bien en el programa y privilegiamos pasar audios de Miguel Enrique, que tenía una postura crítica hacia la Unidad Popular y hacia el gobierno de la Unidad Popular, Fidel Castro, si bien, como todo revolucionario de honor, debate, lo mismo que Miguel Enrique, debate, marca diferencias, pero también sabe reconocer los méritos. Sí, en ese mismo discurso Fidel termina diciendo: y si cada trabajador y cada campesino hubieran tenido un fusil como ese en sus manos, no habría habido golpe fascista. Esa es la gran lección que se desprende para los revolucionarios de los acontecimientos chilenos. Sí, y digo, y esto está claro marcarlo, ¿no? Como dijimos en programas anteriores, ¿no? Trasnochados de la actualidad. Personas que después de la caída del muro y del fracaso del socialismo real quieren reinventar la pólvora y plantean cuestiones tales como que Chile es un ejemplo de toma del poder por una vía pacífica o alternativa. Nosotros consideramos que no hubo toma del poder en Chile. Precisamente Fidel ahí lo pone claramente en contexto y en su justa medida. Y por otro lado, otros sectores también, que como hemos dicho desde aquí, ingenuos o jodidos de verdad, que tratan de plantear algo así como buscar analogías que el actual gobierno es heredero de estas cuestiones, y creen ver en la asunción de Kirchner el 25 de mayo de 2003 con Fidel Castro y Chávez una postal parecida a la del tío Cámpora asumiendo rodeado de Allende y de Dorticós. Obviamente alguien dijo mucho antes que nosotros y con mucha razón: si la historia se repite, primero es como tragedia y luego como farsa. Sí, las comparaciones siempre suelen ser odiosas y sobre todo, digamos, no analizando en contexto los procesos históricos. Podemos hacer un balance del proceso de recomposición de las clases dominantes después del 2001 en la Argentina, y seguramente vamos a seguir avanzando en la caracterización de este gobierno, porque justamente en diciembre se cumplen 10 años de la rebelión popular de diciembre del 2001, y ningún gobierno como el gobierno de los Kirchner ha sido quien salvó a los sectores concentrados del capital nativo y le abrió el juego para que incremente sus ganancias como nunca en la historia de las corporaciones transnacionales. Necesario analizar la realidad concreta de una determinada etapa histórica para no caer, digamos, en la falsa ilusión de que las cosas son lo que no son, las cosas son lo que son. Y también la necesidad de revisar, de analizar, de tomar el legado de aquellos que en su momento y contexto histórico hicieron una descripción clara de cuál era el cuadro de situación, de cuál era la correlación de fuerzas, de cuáles eran las etapas para la clase trabajadora y de cuál era el camino que tenía que tomar esta. Ya cerrando este bloque, obviamente nos hubiera gustado seguir avanzando y profundizando en varios temas, pero vamos a escuchar en instantes un fragmento más de este discurso de Miguel Enríquez en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, en el cual plantea claramente cuáles son los dos campos enfrentados en esta etapa chilena y cuál tiene que ser el camino que tienen que tomar los trabajadores. Seguramente en octubre, en el mes del comandante Che Guevara, estaremos retomando el legado de Miguel Enrique, toda su concepción político-revolucionaria. El 5 de octubre se cumple un nuevo aniversario de Miguel y seguramente en esa fecha estaremos trabajando el tema acá desde los micrófonos de Mucho Palo. Vamos a escuchar las palabras de Miguel Enrique y cerramos este bloque con un tema inédito de Silvio Rodríguez, dedicado precisamente al comandante Miguel Enríquez, miembro del Comité Central del MIR chileno, caído en combate en 1974, que se llama Canción contra la Indecisión. Vivimos un momento en que el enfrentamiento social y político se ha agudizado en grado extremo. Dos enormes bloques sociales se han constituido. Por un lado, la clase obrera y el pueblo, extensamente activados y movilizados, se dio un salto enorme en organización y conciencia, que desarrolló importantemente su capacidad de defensa, que tomó la iniciativa y tomó nuevas posiciones en fábricas y fundos, levantando un poderoso dique al golpismo y al chantaje, junto a los suboficiales, soldados y carabineros, y junto a los oficiales antigolpistas. Por otro lado, las clases patronales, al quedar al descubierto, sin banderas, desarmadas políticamente, sin base popular, se atrincheraron en la institucionalidad y desde allí comenzaron a presionar y a mover sus influencias en la alta oficialidad reaccionaria para que las Fuerzas Armadas actuaran abiertamente a la defensa de sus intereses. Los reaccionarios abrieron un proceso de deliberación en los cuarteles, incitando al golpismo, cuyas manifestaciones más inmediatistas fueron abortadas por la suboficialidad y por la oficialidad antigolpista. Era el momento de dar un salto adelante en la contraofensiva, de extender la toma de posiciones y de golpear a las clases dominantes. La clase obrera y el pueblo así lo entendieron y lo pusieron en práctica. Vacilaciones en el gobierno no acompañaron esta disposición ofensiva de los trabajadores en lo inmediato. Ello permitió a las clases patronales readecuar su táctica, emplazamientos y exigencias al gobierno para llevarlo, con la ilusión de una posible negociación, tomar medidas o tolerarlas que permitan a las clases patronales fortalecerse y desarticular a los trabajadores. Trabajan sobre los sectores más vacilantes de la izquierda, sembrando en ellos ilusiones en acuerdos posibles. Quieren tentar a estos a seguir su juego, a llegar a entendimientos que paralicen y desarticulen la lucha del pueblo y de la izquierda, para después de ello dejarle caer la mano de hierro del golpismo reaccionario. Que entienda el señor Frei y todos los reaccionarios que podrán engañar a los vacilantes y a los reformistas más recalcitrantes, pero la clase obrera que los conoció en El Salvador y Pampirigoín, el pueblo que los vio dar luz verde al asesinato a Schneider y a los tanques del viernes 29, el pueblo y los revolucionarios, Frei y sus secuaces, no los logrará engañar jamás. Viva el Chile de Allende, no el de Pinochet, ¿no? Estamos de acuerdo. Hay una cosa, y es que esta canción se llama

pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5 y cuarto de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. Bueno, ya casi sobre la primera hora del programa, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible para respetar los tiempos de la publicidad de la radio, cosa que aclaro, pero que en general nunca podemos hacer. Y precisamente el spot que seguía al bloque antirrepresivo en el marco de la campaña La Calle a la Calle tiene que ver con compartir con ustedes algunos audios registrados en la actividad llevada adelante en la Facultad de Filosofía y Letras el día miércoles 31 de agosto, en la cual se hizo o hicieron una presentación, digamos, diferentes compañeros privados de su libertad en el marco de la actividad denominada La Resistencia de la Palabra, la escritura en las cárceles, en el cual diferentes docentes, estudiantes privados de su libertad de distintos penales de la provincia de Buenos Aires relataron sus experiencias, y en ese contexto se hizo presente la compañera Karina Germano López Lagalle, en el cual relata la importancia de la educación dentro de los muros de los distintos penales de la provincia de Buenos Aires. Y este audio fue registrado por uno de nuestros compañeros del Bachillerato Popular Cañón, el compañero Víctor, al que le mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por haber registrado este material. Lagalle, en su intervención, en un primer momento, relata desde su experiencia cuáles son las consecuencias para todos aquellos que están privados de su libertad, las consecuencias del aislamiento, y cómo la implementación de diferentes proyectos educativos permite diferentes logros que, si bien no pueden romper esta situación de privación de la libertad, sí logran generar espacios que transforman no solo la convivencia de los internos, sino que también transforman a las mismas personas que se encuentran allí detenidas. Dos audios breves, vamos a escuchar lo que dice la galla. Quería un poco expresar lo que significa la escritura y toda la cantidad de producción que sale de la unidad 3. Para nosotras, lo que significa el encierro, aparte de todo lo que comentaron aquí el compañero Marcelo y Aníbal, es también el aislamiento. La unidad 3 de Ezeiza queda muy lejos. No es lo mismo que Devoto, no es lo mismo que San Martín, está muy alejada, cuesta mucho realmente tener el contacto con el exterior. Costó mucho organizarse, tener los talleres de periodismo, con Pablo Terrebendía, con la agencia Wolf, pero son todos logros que consideramos súper importantes. Desde el Centro Universitario de Ezeiza, que logró inaugurarse en noviembre de 2007, habiendo existido el grupo universitario hace más de 20 años, surgió la revista UASI. La revista UASI, la primera característica que tuvo es romper con el aislamiento entre las compañeras en la propia unidad. O sea, si ya estamos aisladas de la sociedad por estar tan lejos, también estábamos aisladas dentro del complejo penitenciario. En aquella época se amenazaba con sanciones solo saludar a una compañera de otro pabellón por los pasillos. Esto significaba muchísima incomunicación entre nosotras, que derivaba de una violencia interna feroz. Ya no era el problema de una compañera con otra compañera, era el problema de un pabellón contra otro pabellón.

y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Porque los trabajadores sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. La estación de compromiso. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. La Galle a la calle. Bien, continuamos con el tema de la libertad ya a la calle, ¿sí? En el marco de la campaña La Galle a la calle, al habernos, digamos, acercado de manera peligrosa a la primera hora del programa y al ya estar superpuestos sobre la tanda de la misma, vamos a compartir con ustedes el segundo audio de La Galle, en el que precisamente ella le habla a los presentes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de cuáles son los logros de la implementación de estos proyectos educativos. Pero antes, Sandra, tenemos también para el Bloque Antirrepresivo una invitación a una actividad. Sí, el sábado 17 de septiembre se va a hacer una radio abierta en la Plaza San Martín de Moreno a las 16 horas, organizada por Correpi, y la convocatoria dice: no hay derechos humanos con gatillo fácil, tortura en las comisarías y militarización en los barrios. Volvemos a convocarlos a la radio abierta el sábado 17 de septiembre a las 16 horas en la Plaza San Martín de Moreno. Bueno, nosotros estaremos ahí, esperemos que aquellos que están escuchando del otro lado de la radio también agenden y se hagan presentes en esta radio abierta organizada por Correpi, y ya mismo vamos al audio de La Galle. Modificar esto en organización, en solidaridad, en actividades, costó muchísimo, pero tenemos nuestros pequeños logros. Por eso es tan importante la palabra resistencia, tanto en la publicación de los chicos del BUD como lo que decía Juan Pablo. Es una forma de resistir el encierro, es una forma de resistir al tiempo que nos queda el encierro, es una forma de resistir el aislamiento. Entonces, surge todo el tiempo la idea de publicaciones. En un cuatrimestre de un taller de computación extracurricularmente que trae la Facultad de Taxas, surgió una publicación. En un taller de periodismo surge otra publicación. Surgió en un taller de periodismo, este se llama, esto bueno, ahora la chica lo comenta, pero surgió un libro colectivo también, desde el primer taller de periodismo que dio la voz, que es Intensidades de Mujer. Un libro en el cual muchas de las compañeras vivían exactamente lo mismo, lo enfocamos de forma diferente. Algunas con una historia de su vida, otras con un poema, otras con un cuento, otras con un texto más analítico, digamos, otras con una visión más sociológica. Y es muy interesante como todas sufrimos lo mismo y cada una tiene su propia visión de ese encierro. Entonces, parece que el escribir no solo ayuda al encierro, sino que nos comunica. Entonces, otra de las cosas que hoy nos parece súper importante, al margen de que principalmente es para no estar aisladas entre nosotras, es que salgan nuestras voces al exterior. Y felizmente estamos muy invisibilizados todos los privados de la libertad. Sabemos que los medios de comunicación masiva nos tienen demonizados, sabemos que todo el mundo piensa, a mí nunca me va a pasar, como decía el compañero, nadie está exento de caer en calle. Nadie, a todos nos puede pasar. Entonces, no tener conciencia que la gente que está privada de su libertad es parte de nuestro pueblo y es parte de nuestra sociedad, vamos por mal camino todos, porque a todos les puede pasar y todos somos parte. Entonces, tenernos invisibilizados, aislados, demonizados, es terrible, porque lo estamos haciendo con nuestros propios vecinos, con nuestros propios familiares, con nuestra propia gente. Entonces creo que nos debemos todos una reflexión de cómo poder llegar a ser esos caminos de comunicación entre nosotros. Y que por lo menos socialicemos lo que sentimos, lo que nos pasa, los que están fuera y los que estamos dentro. Porque muchos de los que están fuera se sienten presos también. Hay muchas cosas en este sistema y en esta sociedad que hace que nos sintamos atrapados. Entonces creo que tenemos muchas cosas en común, que no somos una cosa diferente por estar dentro, y así que entre todos podemos modificar muchas cosas. Bueno, yo le voy a dar la voz acá a mis compañeras para que cada una de ellas pueda hacer alguna presentación de la cantidad de producciones que tenemos en la UTREC y que no tenemos copias para repartir, porque ese es otro problema de la impresión y el voluntariado desde fuera de muchos compañeros para poder tener las publicaciones. Así que infelizmente no pudimos tener copias, pero bueno, esperamos que a través de internet se sigan difundiendo, que a través de solidaridad se puedan ir imprimiendo para poder compartir con ellos. Les paso acá la voz. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Bien, y recién se comunicaba con nosotros vía telefónica nuestra compañera Juana, mandándonos saludos, diciendo que estaba escuchando el programa, y también mandándole saludos a la compañera que vamos a entrevistar a continuación, que creemos que con la música de fondo y la pequeña cortina que escuchábamos del tema Mujeres de Silvio, nos va a servir para ponernos en contexto de charlar con la compañera Laura, docente, compañera también del Bachillerato Popular El Cañón, que ha participado ayer en el Encuentro Regional de Mujeres, más precisamente el 14º, gracias Laura, que se realizó en la Escuela Juana Manso de San Miguel. Bueno, buen día, Laura, ¿cómo estás? Buen día, y gracias por invitarnos y por este espacio. Bien, vos ayer has participado, digamos, en este Encuentro Regional de Mujeres. Te quería preguntar en primer lugar, ¿en cuál de todas las comisiones que has participado y cuáles eran estas comisiones? Bueno, participé en el día de ayer, entonces, como decía Gabriel, en la Escuela Juana Manso, junto con mi compañera del Bachillerato Nazaret y junto con otras cuantas mujeres que estábamos ahí presentes en el taller de derechos humanos. Mesas de charlas, de debate, de conversación, había varias, había 20. Las temáticas estaban, creo que todas, como siempre pasa en los encuentros regionales y, bueno, también en los nacionales, desde la mujer y la política, la mujer y las organizaciones sociales, la mujer y la salud, la mujer y el cuerpo, la mujer y el lesbianismo, la mujer y la educación, todas las problemáticas o todos aquellos espacios donde nosotras nos tenemos que oír estaban presentes. Y cada una de las chicas que allí se encontraban elegían aquel taller donde, bueno, podían llegar a dar a conocer su voz, ¿no? Bien, obviamente una gran variedad de discusiones deben haberse dado en todos esos talleres que tratan de abordar, digamos, la problemática de género en la actualidad. Y se me ocurre pensar que hablar de derechos humanos y mujer es un tema que, si se quiere, atraviesa horizontalmente en gran medida todas las demás problemáticas. Concretamente, en cuanto a este taller, digamos, ¿cuáles fueron, si se quiere, las discusiones centrales que se han dado en el mismo y precisamente a qué conclusiones se han arribado? Bueno, la elección de mi compañera y mía no fue casual. Nosotras, digamos, somos educadoras en un bachillerato popular, por lo tanto creíamos que estar presentes en este taller a nosotras nos iba a involucrar de una manera especial y nosotras íbamos a poder seguramente después esto trasladarlo de una mejor forma a nuestros estudiantes. Conversaciones giraron por varios lados, principalmente por cómo las mujeres, digamos, por doble condición, ¿no? Por mujer, por pobre, por trabajadora, somos en los distintos ámbitos vapuleadas, manoseadas, violentadas. Lo primero que salió, bueno, por ahí en consonancia con lo que estaban ustedes conversando, con lo que pasó el día miércoles 31 en Puan, lo de la gallega como ícono de mujer libertaria, de mujer que luchó por sus ideales, que lucha actualmente, mujer que organiza a otras mujeres en un espacio bastante hostil como es el ámbito carcelario, que desde la unidad 3 de Ezeiza, desde ahí entonces, desde los talleres de educación, estudiando junto a otras, lo único que hace es ser. Y ser desde la palabra y ser desde estar junto a otras, justamente para que este ámbito sea lo más, podríamos decir, lo más ameno, si es que cabe el término, para un ambiente carcelario. Bueno, sí. La galla a la calle entonces fue la primera de las proclamas que salió. Además de eso salieron cuestiones que son propias también de San Miguel, como es el Campo de Mayo. Campo de Mayo como un lugar donde se están reproduciendo prácticas de la gendarmería, prácticas que tienen que ver con, obviamente, con nuestra dictadura, que están hoy vigente, cómo salen los camiones con gendarmes a amedrentar a los pibes a los barrios, a violentarnos, a militarizar la zona, que esto no es nuevo, que esto sucede en conurbano hace varios años. Entonces, bueno, esto, el tener que denunciar a Campo de Mayo como un lugar donde se reproducen estas prácticas violentas, represivas, y además esto, lo que se exigió es que se dé la nómina de todas aquellas personas que trabajaron desde el año 76 al año 83 para seguir con los juicios obviamente hacia los genocidas. Con nosotros estaba Victoria Moyano. Uh-huh. Victoria Moyano es una diputada, nieta restituida. Vicky, ella es una de las querellantes en el pozo de Banfield. Victoria, bueno, específicamente, justamente uno hablaba de su condición, ¿no? de nieta restituida, de mujer luchadora en esta causa. Entonces, eso también fue otra de las cuestiones. Al margen de eso, bueno, apareció lo que es Gatillo Fácil, que también lo podemos relacionar con la actividad de Correpi, entonces para la semana que viene, cómo las mujeres que estábamos ahí por alguna situación o porque éramos educadoras o porque éramos madres, hermanas, amigas de chicos que habían pasado por estas situaciones violentas, de ser levantados en requisas, en la calle, de ser desnudados, inclusive golpeados, menores de edad. Todos chicos, obviamente, que como todos sabemos, por portación de identidad, por portación de rostro, por portación de color, por portación de lo que justamente la gendarmería hacia ese lugar va. Pero bueno, sabemos que eso está escondiendo otras cosas, bueno, que sería por ahí muy largo de comentar. Y por último, por ahí salió obviamente el apoyo hacia los estudiantes chilenos, que ustedes también, digamos, se relaciona con lo que tratábamos sobre el aniversario del golpe en Chile. Enlazados, sí. Estamos enlazados, bueno, sí, salió, bueno, éramos varias las que estábamos, representábamos distintos sectores, pero fue 3 horas de charlas intensas donde hubo que hacer algunos acuerdos, porque, bueno, somos voces que representamos distintos sectores, obviamente todas al hablar hacemos política y todas estamos levantando una bandera siempre, como mujeres. Y fue la verdad que muy productivo. Después estuvo también, y le quiero agradecer a Juana, bueno, estudiante de nuestro bachillerato, también del Movimiento 29 de Mayo. Juana también participó en la Mesa de Mujeres y el Trabajo. Ahí fue un poquito más movida la cuestión. En la cuestión de las cooperativas de trabajo, digamos, claro, como bien. Prácticas reproductoras de clientelismo, surgió las chicas de... barrios de pie de Morón, bueno, defendían este tipo de forma de trabajo. Ahí fue la cuestión un poco más movida. Digamos, cada mesa tiene su característica propia y particular. Bien, vos recién, y bueno, parece que te anticipabas a lo que te quería preguntar, que es lo siguiente. Los temas que vos mencionabas que se discutieron en el taller de derechos humanos, y también el que mencionabas en cuanto al taller de mujer y trabajo, que en el último bloque vamos a tener algo de eso también, no solo atraviesan la cotidianidad de la mujer trabajadora, sino que también, si vale el término, interpelan en muchos aspectos a la actual gestión del gobierno, ¿sí? Concretamente, vos mencionabas el tema de la Galle, es el aparato judicial de este Estado en esta gestión de gobierno el que niega su derecho a las salidas transitorias. Vos mencionabas el tema de la criminalización de la juventud. Es este gobierno el que lleva adelante este plan impulsado por la ministra Garré de volcar a la gendarmería, sacándola de lo que es su función histórica y legal, que es la de custodiar las fronteras de Argentina, las mete en el corazón de los territorios. Vos mencionabas el tema de gendarmería en Campo de Mayo y en la zona de San Miguel. También podemos mencionar la tarea que lleva adelante Gendarmería, por ejemplo, en el barrio Casasco. Y también mencionaba la situación de los estudiantes chilenos, que recordemos la semana pasada, en una movilización que hicieron distintos sectores de la FUBA hacia la Embajada de Chile, fueron reprimidos por la Policía Federal. Obviamente, todas estas cuestiones, digo, interpelan al gobierno, y en función a lo que decías recién, de que todas las compañeras que asisten al Encuentro de la Mujer pertenecen a distintos sectores, están organizadas en distintos sectores y van con una postura política, te queríamos preguntar si existió algún debate entre sectores que, si se quiere, nos planteamos como críticos o directamente opositores al gobierno y sectores afines a él. Sí, seguramente surgió, y creo que surgió en cada uno de los talleres. Y se visibilizó al finalizar, lamentablemente. Todas las que estábamos ahí queríamos justamente que cada una de las reflexiones que habían surgido de cada una de las mesas de debate fueran expuestas. Hay una, bueno, para aquellos que no saben, los encuentros regionales tienen una comisión organizadora que cada año, bueno, va cambiando, depende del lugar donde se lo realice. Bueno, este año se había decidido por programa, aquellas que participaron, exponer estas reflexiones. Todos esperábamos el uso de la palabra, digamos, cada uno de los talleres. Bueno, en mi caso yo iba a representar el del taller de derechos humanos. Los afiches se pegan, ¿sí? Las chicas recorren estos lugares, van leyendo, pero necesitábamos la palabra. La palabra nunca se dio desde la comisión organizadora. Hubo una situación bastante así difícil, porque bueno, las chicas de Pan y Rosas obviamente exigían que se dieran los micrófonos, digamos, que se cesara un poco con el número artístico, que era muy válido y la verdad que muy agradable de escuchar las chicas que estaban cantando, pero bueno, ya había muchas compañeras, eran las 6 de la tarde, que se querían retirar, y la comisión organizadora había decidido que no, que solamente se visibilizaba a través del formato papel las reflexiones. Digo que no fue muy agradable de ver esto, ¿no? Porque, bueno, todas lo que queríamos era justamente escucharnos. Es un espacio, el encuentro regional, como el encuentro nacional, donde las que estamos ahí queremos primero conocernos, mirarnos, saber qué sentimos, pero también dar a conocer nuestras ideas. Y el no poder hacerlo, la verdad que fue bastante desagradable para todas las que estábamos. Pero bueno, son las reglas de juego y tiene que ver esto mucho con quiénes son las chicas que lo organizan. Válida la organización, pero bueno, fue fundamental esto. En mi caso, bueno, y en el caso también de mi compañera, fue algo que lo hablamos y lo conversamos, porque el año pasado no había sido lo mismo. En Matanza todas tuvimos nuestro espacio para contar lo que habíamos hablado. Y agregar a lo que vos habías dicho, también ayer estuvimos hablando justamente cómo las comisiones internas de distintas empresas, bueno, ayer justamente en nuestra mesa salió la gente, las comisiones internas de FATE, de Kraft, de PepsiCo, cómo son atacadas, cómo son sus representantes juzgados, digamos, y llevados ante la justicia por un simple corte, y no es un simple, digamos, menospreciando el hecho, digo, por un corte en la Panamericana en apoyo a Ferreira o por reclamos laborales. Todos esos delegados y delegadas, justamente como ayer salió el caso de Víctor Otoviano, que es delegado del FATE, él como tantos otros, entonces, cómo son llevados en este caso a un procesamiento por reclamos sociales, cómo se está criminalizando todo lo que sean las distintas formas de protesta. Y en el caso de las mujeres, sabemos que siempre la carga y el peso y la mirada es mucho más fuerte, ¿no? Mujer trabajadora que protesta, siempre la carga social es mucho más fuerte. Así que esto también salió dentro de lo que son los trabajadores organizados, este reclamo, ¿no? De cómo se está criminalizando desde el poder, digamos, desde el gobierno, estas protestas. No, igual esta reflexión que vos hacías en torno a, digamos, lo complicado que fue el tema de, si se quiere, negar el uso de la palabra en lo que es el momento de volcar las conclusiones, me atrevo a decir que, bueno, precisamente ese tipo de prácticas, o como se dice en el mundillo de la política, de aparateadas, van a limitarse o van a frenarse en la medida en que, digamos, compañeras, en el caso del encuentro de la mujer, y compañeros y compañeras también en el caso de otros ámbitos, participen, lleven su voz y den el debate en todos los terrenos. Una preguntita final que te quería hacer, porque ya nos estamos acercando a la última media hora del programa del día de hoy, es que nos digas dónde y en qué fecha va a realizarse el encuentro de la mujer a nivel nacional después de este trayecto, si se quiere, preparatorio de los preencuentros regionales. Bueno, la fecha que nos reúne y que invito, bueno, en nombre de todas las que ayer participamos, va a ser en Bariloche, viernes 8, sábado 9 y domingo 10. Van a salir, bueno, de cada una de las regionales. Bueno, cualquiera puede meterse en internet, buscar Encuentro Nacional de la Mujer y justamente obtener información y por ahí, bueno, buscar la forma de poder llegar. Yo lo que quisiera, si me permiten, no, ¿cómo no? Una invitación, sí, para todas aquellas y aquellos que quieran participar. Entonces, en el marco del 28 de septiembre, como el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, se va a realizar una actividad que convocan las chicas de Conurbana, Juanas, las chicas de 13 Ranchos y de Mujeres Independientes, una caravana, sí, por la línea oeste, por la línea del Sarmiento, esta línea tan querida para todos nosotros, para seguir obviamente difundiendo y luchando por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se va a partir de las 11 de la mañana de la Plaza La Roche, desde Morón, y luego se va a ir bajando Castelar y Tusaingó, Merlo Moreno. Y acá en Moreno, bueno, en cada una de las estaciones se va a difundir, se va a dar cartillas informativas. La idea es escucharnos, vernos, comentar lo que nos sucede, dar al debate, que eso me parece que es importantísimo en cuanto a la problemática de esta ley, digamos, que está tan, bueno, otra de las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Cómo desde el nivel nacional, desde el gobierno, se está trabando esta ley, teniendo en cuenta que nuestra presidente es mujer. Así que, bueno, esto es algo, digamos, que hay que dar la pelea, que hay que seguir hablándolo, charlándolo, es algo que nos toca muy en nuestros fueros íntimos, es algo que nos provoca a todos dolor, pero también es algo, es bastión de lucha para muchas de nosotras. Así que bueno, están todas invitadas el sábado 1 de octubre, entonces, recorriendo el oeste, dentro de lo que es el marco entonces de la mesa de campaña para el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, muy bien. Entonces, 1 de octubre, digamos, ya está lanzada la invitación a todas las compañeras y también, ¿por qué no?, a todos los compañeros que quieran participar de la actividad. Una cosita, nada más quería decir en base a lo que decía recién Laura, parece que muchas veces la cuestión de género, sin tener en cuenta la cuestión de clase, es difícil de entender. Vos mencionabas el género de nuestra actual presidenta. Yo recordaba, mientras decías esto, que las dos juezas integrantes de la Corte Suprema de Justicia fueron las que con su voto le negaron las salidas transitorias a la Galle, ¿no? Por eso digo que quizás lo de género, sin entender el marco de clase, se hace difícil. Es que las prácticas patriarcales justamente somos las mujeres las que las estamos reproduciendo. Eso no tenemos que olvidarnos nunca. Y la condición de clase tampoco. Uh-huh. Y bueno, eso es algo que no viene justamente con el sexo de cada una. Bueno, ya estamos sobre la media hora del programa, tenemos que ir a la tanda. No nos queda más que agradecerte tu presencia, Laura, y esperamos tenerte aquí cuando seguramente vuelvas de Bariloche para que nos comentes qué es lo que ocurrió en el Encuentro Nacional de la Mujer. Bueno, muchas gracias a los dos por este espacio. Bueno, vamos a la tanda, a la última tanda del día de hoy, y nos seguimos escuchando después de la misma. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Moreno 90.1 Estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu estación de música. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. De verdad esto. El sábado 17, venite a la Varieté. Exposiciones, performance, clowns, bandas, bufete económico y pachanga toda la noche. Sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la noche en Nate Moreno, Piovano entre Camilo y Rivadavia. Organiza Cooperativa de Viviendas Moreno. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo pa' que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Informe sindical. Nosotros da en cada uno de los ámbitos, la pelea que cada uno da en su vida personal también todos los días, cuando se tiene que levantar temprano, lidiar con esto, lidiar con otro, lidiar por ahí con que le pararon el subte porque la tarjeta del sube le da tendinitis cuando lo ponen y entonces uno dice, la pucha. Parece ser que algunos no han entendido lo que está pasando en la República Argentina y cuál es el rol. La verdad que... Yo a veces discuto, me enojo con algunos compañeros, porque bueno, porque son las cosas lógicas, pero... porque son las cosas lógicas, porque se ponen por ahí, que bueno, que yo ya, que vamos... Pero decir sinceramente que te provoca tendinitis. Yo me subí al colectivo cuando estaban los colectivos acá, y para poner la tarjeta del SUBE... Yo vi a mi viejo trabajar durante años de colectivero tendinitis, tenía que sacar boleto por boleto, picando, así. Ayer me regalaron en Mercedes-Benz una boletera vieja que era exactamente igual a la que usaba mi viejo, que laburó toda su vida y nunca tuvo tendinitis de nada. Tenía, claro, vivía en un país en el que si no laburabas y era más difícil hacerse el revolucionario porque no había gobiernos democráticos. Cuando hay gobiernos como el nuestro, que ha hecho de su política de derechos humanos... de no criminalización de la protesta social, inclusive respetada hasta límites que muchas veces nos provocan costos políticos porque no hay protestas políticas y sociales, sino muchas veces son provocaciones. Bueno, por supuesto, cuando uno tiene un gobierno como el nuestro, ser revolucionario es lo más fácil que hay. Así que nosotros, que yo por lo menos nunca pretendí ser revolucionaria, siempre fui peronista y... Bien, claro ataque de la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que entre una serie de falacias que dice en este, si se quiere, pobre discurso, al final, precisamente, lo que nosotros consideramos falacias, ella lo aclara. Como dice un viejo dicho popular, a confesión de parte, relevo de pruebas, ella nunca fue revolucionaria, siempre fue peronista. Recuerdo pintadas de agrupaciones juveniles peronistas en la zona de Moreno que dicen otras revoluciones posibles. Que se lo pregunten a Cristina. Sandra, ¿tenemos mensajes? Sí, nos llamó Gaby para comentar, bueno, su experiencia de los encuentros de la mujer, que ha ido ella al encuentro de Mendoza, pero... conversando sobre cosas que, bueno, todos sabemos de distintas experiencias de otros compañeros que también han ido a los encuentros, de que siempre hay alguien que quiere manejar y manipular y controlar el pensamiento de las mujeres. De la Iglesia Católica, básicamente, con el tema del aborto, está siempre mandando a sus mujeres, insultando, puteando. El año pasado hemos pasado los audios que trajo Laura, exactamente, de los insultos. Recordamos el rezo del Rosario. Sí, una cosa terrible. Y bueno, y lo que decía ella era la experiencia de que tuvo en Mendoza con respecto a hablar sobre los presos políticos, ya no ni siquiera conversar, que el tema estuviera en vigencia, y planteaba la necesidad de perder de vista el escrache y la acción directa, que era que es como nació el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Las mujeres escrachando, las mujeres denunciando, las mujeres gritando, y termina siendo una discusión. Yo, quizá vieron que durante, yo los encuentros de mujeres es una cosa que me niego. Soy mujer, defiendo el ser mujer en la acción directa, en la forma en que vivo, en la forma en que crié a mis hijas, en la forma en que me relaciono con el mundo. Entonces me es muy difícil pensar la necesidad de encontrarme con otras mujeres para hablar de qué. Yo la escuchaba a Laura y digo, todo eso nos pasa a todos y nos atraviesa como sociedad por el hecho de ser mujeres. Y nada más que por ser mujeres, no, nos atraviesa por ser clase. Es un problema de clase, los presos políticos, la discriminación, la gendarmería. El único problema específico que tenemos las mujeres como mujeres, eso es lo que siento yo como mujer, ¿eh? Sí, pero convengamos que... Es el aborto, esta ese cuestión, es el problema. Pero esta cuestión de clase que mencionás vos, Sandra, se encuentra, si se quiere, agravada por el hecho de ser mujer. Obviamente la contradicción principal de la sociedad, y yo comparto esto contigo, no es el problema de patriarcado o matriarcado, sino que la contradicción fundamental es una contradicción de clase, pero se monta en el marco de la condición de clase, y en mi parecer la situación de la mujer trabajadora en relación a la situación del hombre trabajador es de una precariedad aún más grande. Obviamente el tema del aborto también es un tema que tiene que ver con la clase, y en función y en relación a esta situación de clase, en lo que sería la superestructura del aparato jurídico, político, ideológico del Estado, aún hoy sectores conservadores o eclesiásticos tienen un peso muy grande en este aparato de dominación. Digo, son propias mujeres. Digo, yo con discusiones adentro del aula con adultos, con alumnos adultos, las mujeres son las que están en contra del aborto, no la mayoría de los varones. El problema acá tiene que ver con un problema de clase, con un problema de conciencia. Y primero, mi pregunta es, ¿qué es primero? ¿Puedo hacer las cosas simultáneamente? El problema que se me plantea a mí es la cantidad de mujeres que yo veo en los encuentros, que conozco, muchas, y que veo cómo crían a sus hijos. Y ahí está el problema, crían a sus hijos machistas, aunque van a los encuentros de mujeres. Entonces, esa es la contradicción. Si yo crío hijos en donde planteo la relación de igualdad y el respeto hacia todos, por todos lados, es decir, los hombres, las mujeres, los varones y mujeres somos iguales y pueden amar a quien quieran, ya estamos planteando una sociedad distinta si yo creo un hijo así. Si no son homofóbicos, si no tienen problemas, si todos, varón y mujer vamos a laburar, entonces varón y mujer cocinamos, varón y mujer lavamos los platos, varón y mujer cambiamos pañales y atendemos a los pibes. Ese es el punto clave. Ahora, si yo voy a los encuentros de mujeres y me siento feliz, y después en mi casa, soy la que lavo, la que plancho, la que acomodo, no funciona. Yo sé que eso es muy difícil, pero ese es el punto clave, el que hay que desandar en el acto, no en el hablar, en el acto concreto. Bien, el debate se ha hecho presente mucho, Pablo, y bienvenido sea. Y para aportar a este debate nos llega un mensaje de Paula, que en cuanto a lo que planteaba Laura, la entrevistada que tuvimos en el bloque anterior, en relación a cómo ha manejado la comisión organizadora el cierre de este taller, nos plantea que la comisión organizadora es abierta y no se puede hablar de aparateada. Y nos dice también que es injusto el planteo de que esta comisión ha sido aparateada. Bueno, agradecemos el mensaje de Paula. Tenemos otros mensajes para leer. Nos mandaban desde Mariló, en la zona norte de Moreno, ya lindera al partido de San Miguel, un mensaje de nuestros compañeros Víctor y Nazaret. También Chaza nos mandaba el siguiente mensaje. Esperen que tenemos celular nuevo y tenemos que encontrar, aprender a manejarlo. Bien, tenemos que apretar aquí donde dice consultar. Chaza dice, buenas cumpas, buena editorial, un saludo a todos los trabajadores de la educación, al pueblo chileno y a todos los que nos dejan un camino con su ejemplo. Un abrazo, Chaza. Chaza, desde aquí te devolvemos el abrazo. Y recién nos llegaba otro mensaje que vamos a tratar de abrir, que nos dice lo siguiente. Vamos llegando de a poco, nos queda poco tiempo de programa, no por eso la velocidad. No manden más mensajes porque se va a acabar el tiempo. No es una cuestión de clase únicamente, no estoy de acuerdo, nos dice Mario. El debate, vuelvo a repetir, se ha hecho, presenta aquí mucho palo. Empecé y también lo que tenemos que recordar, que creo que, si cabe la expresión, nos hemos ido un poquito al carajo, es que estamos en el bloque sindical, pero el debate con la problemática del encuentro de la mujer se ha puesto interesante. Es todo un problema. Y es bueno darle el espacio a esto. Pero para que quede claro esta cuestión de clase, digo, ataques de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra los trabajadores esta semana y la semana pasada. Podemos recordar una larga lista de eventos, por ejemplo, la agresión sufrida por parte de una patota de la UOCRA, sindicato encabezado por Gerardo Martínez, que recientemente fue denunciado por el CITRAIC, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, de haber pertenecido a un grupo de tareas del Batallón 601, del nefasto Batallón 601, que ha cometido gran cantidad de crímenes y delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Precisamente fue agredido Víctor Amarilla. Víctor Amarilla es miembro de la directiva del CITRAIC. Esta agresión fue realizada en la zona de Lomas de Zamora. Digo, Cristina mencionaba en el discurso que pronunciado la semana pasada en relación al reclamo de los trabajadores del sindicato de subterráneos, de que la ubicación de la máquina lectora de la tarjeta SUBE provoca tendinitis, dice en ese discurso que este gobierno no criminaliza la protesta, pero sí, a través de patotas tercerizadas, persigue a los luchadores populares y a los trabajadores que no se entregan. Escuchamos lo que decía en el audio que decía a continuación el compañero Víctor Amarilla respecto a las agresiones físicas sufridas contra su persona. Te voy a relatar lo que pasó. Bueno. Vengo hasta acá, hasta la obra de Colombre 129. Me presento a los policías, les digo que voy a charlar con los de la UOCRA. Me presento diciendo que soy del CITRAIC y a continuación me cruzo de vereda. Sale Cardoso y detrás de él como 30 patoteros. Le explico a Cardoso que nosotros tenemos delegado electo acá, delegado del CITRAIC, y que se retiren porque acá no tienen nada que hacer. En ese momento me atacan como 3 o 4 patoteros, inclusive vi que tenía hierros en la mano, no sé si me pegaron o no me pegaron con el hierro, pero me amenazaron, me putearon, me patearon en el suelo. Cuando yo me caigo me... Bien, siguen llegando mensajes en relación a esta cuestión del encuentro de la mujer, pero en un intento de ser prolijos en el bloque sindical, vamos a continuar con el mismo y vamos a leer todos los mensajes. Agresiones, por parte del gobierno y por parte de sus patotas tercerizadas a todos aquellos que luchan. Agresiones del gobierno hacia los sectores populares, reprimiendo y criminalizando a la juventud en los barrios, pero también triunfos y victorias de estos mismos sectores. Triunfos que se expresan en, por ejemplo, la elección de delegados llevada adelante en la línea 60, recordemos, una línea de colectivos troncal que une al norte del Gran Buenos Aires con la ciudad autónoma, y el día 24 de agosto se realizaron elecciones de delegados. Recordemos que este es uno de los cuerpos de delegados más combativos que existen en el actual sindicalismo, que no solo enfrentan a una empresa monopólica como la 60, sino que también enfrentan con mucha dignidad a la burocracia de la UTA. Recordemos que en este programa hemos entrevistado en varias ocasiones al compañero Néstor Marcolín, un compañero con el cual ha sido un placer poder compartir los micrófonos de esta radio a partir de su claridad conceptual, de su dignidad y de la coherencia con la cual, como trabajadores, representan a sus compañeros, pero precisamente estando en primer lugar en su lugar de trabajo, no como todas aquellas burocracias más gordas, menos gordas, de un Hugo o de otro Hugo, que lo primero que hacen es, cuando ocupan un puesto de representación sindical, automáticamente dejar de trabajar y preocuparse en defender su propia quinta. Tengamos en cuenta que se presentaron dos listas, una que era la propuesta por la patronal, que eran los que justamente venían boicoteando la organización de los trabajadores, que nosotros hemos escuchado acá en Mucho Palo contar las medidas de acción que fueron tomando, cómo los paros fueron sostenidos a lo largo del tiempo. La otra lista, bueno, era la lista justamente de este sector, que no era reconocido por la empresa como delegados. Y bueno, ganaron por afano, diría yo. Sí, el resultado concretamente fue 1.032 votos a favor de la lista 1 de la agrupación Al Volante, que derrotó a la lista 2, que como bien decías vos, representaba los intereses de la patronal, que sacó 360 votos. Uno de los delegados electos fue el compañero Ángel Perticaro, que en relación a esta victoria dice lo siguiente. Elecciones que se ganaron por el 75% de los votos, 1.036 votos contra 340 aproximadamente, una elección que venía teñida por una injerencia de la parte empresaria muy pesada, invirtió mucha plata la empresa, trajo gente de Barra Brava, hinchada, gente contratada para tratar de doblegarnos a todos nosotros, a los trabajadores, a la unidad de los trabajadores, para poder destruir esta lucha que venimos construyendo hace muchos años y que fundamentalmente está basada en la defensa de los derechos de los compañeros, defensa que la manejamos con el convenio y con la ley de contratos de trabajo. O sea que no hacemos nada que no esté escrito en las leyes, leyes que nosotros tampoco escribimos, sino que son las que regulan nuestra actividad. Entonces, la empresa, dentro de las actitudes inentendibles que tiene, es la de tratar de vulnerar la ley, ley que rige nuestra actividad y que nosotros, nuestra tarea como delegados es hacer respetar. Entonces, bueno, realmente estamos contentos de este logro. Esta pelea fue muy dura, fueron meses muy difíciles, donde la empresa no nos dio tregua, no tuvimos descanso, pero por suerte los compañeros acompañaron, como vienen acompañando hace 8 años a este cuerpo de delegados. Realmente para nosotros es una satisfacción enorme poder representar a todos nuestros compañeros, sabiendo que nuestros compañeros ponen todas sus esperanzas de nosotros, toda su compromiso y toda su energía, sus ganas, para que esto siga siendo lo que es hasta ahora, una gran familia de trabajadores. No nos queremos pelear con nadie, ni buscamos enfrentarnos con nadie, solo queremos que se nos respete como trabajadores y que se tenga por sobreentendido que en toda empresa somos el elemento de mayor valor que existe, porque somos los que hacemos funcionar la empresa y los que día a día ponemos el pecho para que sea Monza o cualquier lugar de trabajo pueda funcionar, gracias a todos los trabajadores. Entonces, eso me parece que también es algo muy importante y que hay que recalcar, que cualquier empresa funciona gracias a los trabajadores, que los trabajadores no somos un repuesto barato, ni que somos algo que se usa y que se desecha, sino que somos individuos con derechos, y que con unidad y con compromiso esos derechos se pueden defender y se hacen defender sin correrse del marco legal, porque para eso se hicieron las leyes, para ser respetadas, y es el compromiso que tenemos acá todos los trabajadores, hacer respetar lo que la ley dice. La ley es clarita al respecto, no se puede vulnerar ningún derecho de ningún trabajador. Felicitamos a los compañeros de la agrupación Al Volante de la línea 60 por esta victoria que han obtenido. ¿Sí? Nos llegaba también otro mensaje que lo enviaba Diego, estamos tratando de abrirlo en este momento. ¿Sí? Este no es enviado por Diego, por otro compañero. Dice, en Paraná hubo aparateada y por eso salió lo de Bariloche, nos dice Graciela. Vamos a ir al mensaje que Diego nos había mandado antes. Diego dice, hay que reconocer que los encuentros de la mujer han realizado muchos aportes para la lucha de los trabajadores. La cuestión de género ha superado a las clases a través del lenguaje dominante. No coincido con Paula, los vicios partidarios y egoístas también las atraviesan. Que se hagan cargo, dice Diego. Bueno, bien, bastante polémico el asunto. Quizás estaría bueno Yo que no quiero hablar del encuentro de la mujer, me parece que vamos a tener que dejar un programa a discutir si es la mujer, el problema de la mujer es un problema o no es un problema, si es de clase, si no es de clase, si hay aparateada. Un programa o media hora, por lo menos. Sí, los sábados a la una, que es brillante. Exacto. El Estalla Silencio es brillante. Lo escucho seguidamente. Bueno, ya nos quedan pocos minutos de programa, pero no puedo dejar de mencionar dos cuestiones más que tendrían que formar parte y que de hecho forman parte del bloque territorial. Así que pasamos a bloque territorial sin presentación. Rapidito, la primera información tiene que ver con la situación judicial planteada con posterioridad a la toma del Parque Indoamericano. Recordemos que las únicas personas procesadas por esta ocupación de tierras, que revelan concretamente el drama que tienen los sectores populares y las clases trabajadoras con la cuestión del acceso a la tierra, son los dirigentes que se juntaron a discutir con el ministro del Interior de la Ciudad de Buenos Aires Autónoma y con el ministro del Interior Nacional. Son los que se sentaron. Jefe de gabinete, en la actualidad, Aníbal Fernández, gabinete, primer candidato a senador, fue muchos años ministro del Interior, primer candidato a senador por el Frente de la Victoria de la provincia de Buenos Aires. Y es decir, las 6 personas que fueron a dialogar son las que están imputadas. Perdón, Sandra, recordemos que antes de ser miembro del Gobierno Nacional y Popular de los Derechos Humanos, fue secretario legal y técnico, si mal no recuerdo, del gobierno de Eduardo Duhalde. Y recordemos también que aquí en Mucho Palo repetimos las nefastas declaraciones que hizo en momentos del asesinato de Costecchi y Santillán. Bueno, uno de los compañeros procesados es Luciano El Tano Narduli, al que hemos entrevistado muchas veces aquí en Mucho Palo. Y vamos a compartir un audio del discurso que hace en la puerta del juzgado que los está encauzando, que precisamente decidió postergar las indagatorias por la toma del Parque Indoamericano, para el mes de octubre. El Tano mencionaba, entre otros conceptos, que llama poderosamente la atención que haya procesados de las organizaciones sociales y que todavía no haya claramente procesado ninguno de los que asesinos participan en la represión, concretamente de los compañeros caídos en la toma de dicho parque. Por último, ya para ir cerrando el programa, nos llega otro mensaje que dice: qué bueno que el programa permite el debate, por ahí pasa la construcción democrática y no por acaparar el discurso. Mensaje que no está firmado, pero bueno, un poco es el espíritu del programa, que si bien tenemos una clara posición ideológica tomada, sabemos que es fundamental que se reproduzcan las voces, que se multipliquen las voces, como bien dice una de las consignas institucionales de FM Moreno, Radio Recuperada 90.1. Bien, la siguiente información territorial tiene que ver con la realización de un plan de lucha que vienen llevando adelante diferentes organizaciones territoriales. Leemos el comunicado de prensa que envían los compañeros, que dice: las organizaciones abajo firmantes anunciamos que en el día 8 de septiembre a las 12 horas presentaremos al Gobierno Nacional un pliego de reclamos, al mismo tiempo que convocamos una conferencia de prensa en las escalinatas del Ministerio de Desarrollo Social. Anunciamos que de no tener ninguna instancia de diálogo realizaremos una jornada de movilización el miércoles 14, desde las 8 hasta las 18, donde marcharemos desde la avenida 9 de Julio y Corrientes hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente los reclamos tienen que ver con todo un pliego de reivindicaciones, concretamente que ningún trabajador viva con solo 1.200 pesos mensuales, como es el caso de los trabajadores precarizados que se encuentran dentro del plan Argentina Trabaja. Que el programa sea nacionalizado real y efectivamente en todo el territorio nacional, que haya mayores cupos de trabajo para miles de desocupados, acceso a la tierra y construcción masiva de viviendas, basta de precarización, basta de descuentos, aumentos y universalización real de la asignación universal por hijo. Y las organizaciones convocantes, entre otras, son la Corriente Clasista y Combativa, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados, el Frente de Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, el MTD Aníbal Verón, el OPE MTR Fogoneros, por la Democracia Directa, OPR Villa Hidalgo, siguen las firmas, Bloque Piquetero Nacional, MTL 22 de agosto, CPS 29 de mayo, Fugadeyo, Movimiento Tupac Katari y bueno, una gran cantidad de organizaciones. Bueno, ya nos encontramos